Programa 173, yo soy Varo. Yo Casimiro. Y yo, y yo soy André, que no puedo. Y yo soy Andrea, y esto es... La Hora Charante. ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El Amplificador, con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krakan. Cada semana, música, entrevistas, El Amplificador. Vaya manera de empezar el programa hoy, señores. ¿Qué nos pasa? Venimos del carnaval, venimos del cachondeo, ¿verdad? Bueno, nada, nada. Pues que sí. A mí me cambian el nombre y se creen que no les voy a continuar la broma, ¿sabes? Y yo, como buen compañero que soy, me compadezco de que Dela y le sigo la broma. Cambiándome también de nombre. Me ha pillado muy desprevenido. Me tenía que haber avisado. Me tenía que haber avisado. Yo tampoco decía Varo, yo decía, yo qué sé, Ulises. Pero era la gracia, Varo, que no te lo espere. Es que cuando en el programa anterior nos quedamos Ángel y yo cavilando cómo hacerte una broma. Y la habéis guardado una semanita, qué petardo soy. ¿Has visto? Bueno, pues nada, venga, ya no vamos a entretenernos más, que después pasa lo que pasa y se nos va la audiencia y no puede ser. Con lo gracioso perfecto, que somos. Perfecto, perfecto. Con lo gracioso que somos, ¿eh? Perfecto, pues bueno, ¿qué os parece si arrancamos con Cobardes? Venga, vamos a arrancar con Cobardes. Pues mira, esta es una banda de Navarra formada en 2016 como proyecto personal de Javier Janice, cordobés, a la voz y guitarra. La formación se completa con Íñigo y Doate a la batería, Íñigo Álvarez a la guitarra e Iván Sánchez al bajo, aunque habría sido una fantasía que fuese también Íñigo al bajo. Íñigo, por favor, Íñigo al cubo. Hubiera estado guay tanto Íñigo. Buscar otro, Los Ángeles buscar de otro, Íñigo. Buscar un bajista que se llame no, Íñigo. No, hombre, no, por eso estáis Iván. Perdiendo ahí. No, por eso no, Iván no lo echéis. Que mejor no. Iván se ponga Íñigo de nombre. Eso, eso. Bueno, esta gente muy pronto, en 2020, Cobardes, comienzan sus andadas publicando su primer álbum, muy valiente por hacerlo en el año que lo hicieron, Ceniza y Viento. O sea, que de Cobardes nada. Y que pese a salir eso en un tiempo pandémico, pues oye, tuvo bastante aceptación, la verdad. Sí, sí. Son 11 temas de puro rock urbano, con colaboraciones tan importantes como las de Colibrí Díaz, de Marea, Iñaki Uojo, Antón y Rulo a la voz en Un Verano Sin Sol. En esta próxima primavera, a ver que se llega ya, de 2023, 3 años después de su debut discográfico, sacarán un segundo disco del que aún no sabemos nada más y al que le tenemos ganas tras escuchar este primer adelanto. En Llamas es el nombre del primer single y videoclip adelanto del segundo disco de la banda y oye, suena tal que así. Lo vamos a poner ahora. Espera un poquito, no seáis impacientes. Hoy encendemos el Ampli con En Llamas de Cobardes, con más de 92.000 visitas ya en YouTube. Y es lo que hemos dicho, ya acaba de salir. Ya es tarde para empezar el baile. Si ahora en tu habitación me has convertido en el rehén de tus silencios, cansada de palabras, de amores ciegos que no vieron nada, que ya no quedan más cojones que dejarnos escapar, que se acabó la función, ya se ha bajado el telón, los bailarines se marchan, solo quedamos tú y yo en el patio de butacas y este silencio cabrón, ¿quién te ha robado las ganas? Nunca más creas en tipos como yo. No temas por segundas partes, Circe es una banda de heavy metal que nos rememora ese sonido metalero del rock de los 80s con tintes clásicos y letras en castellano. Y además aportan un toque folk que, oye, queda bien. Es una banda además recientita, ya que fue formada por David Osorio y Mar López en Valdepeña, Ciudad Real, en el 2021. Y con unas influencias, o eso nos indican estos chicos de Circe, que pasan por Journey, Survivor, Queen, Bon Jovi, Sangre Azul. Y si nos vamos a su vertiente folk que ha mencionado Ángel, pues hombre, queda claro, clarísimo, que beben de un referente nacional por excelencia, como son los Mago de Oz. Uh-huh. Odisea es el nombre de su disco debut, un LP de 11 temas editado por Tornado Music el pasado diciembre de 2022. Así que entra también en la votación a mejor disco de rock emergente del año. No digo nada y lo digo todo. ¿Qué podemos poner de este grupo, señores? Pues mira, 11 temitas que hay. No sé. Pues venga. Bueno, pues Ave Fénix. Venga, pues ponemos Ave Fénix de Circe. We'll be right back. convince myself I'm a man of wealth and taste. Been around for a long, long year, stole many man's soul and faith. Sympathy for the Devil. Devil. Joder, ah, bueno, esa eres tú la que sabes pronunciarlo. Tú me dices débil y yo me lo creo. Sí, débil, me parece bien. Sympathy for the Devil es el single anticipo de la nueva estrella de la música americana, Elvis Shane. Se trata de un tributo a los Rolling Stones por su 60 aniversario, que se llamará Stone Cold Country, gracias, Dela. Y que estará a la venta el próximo 17 de marzo. Este chico, Elvis Shane, con apenas 30 años, que para nosotros 30 años, dices, ah, qué tío más viejo, pero bueno, 30 años, es un tío joven, es la nueva estrella de la música americana, que con solo un álbum en su carrera, ojito, ha sorprendido a todos, ya que con este single alcanzó el top 10, y más tarde, como single de platino, además, con 21 millones de visitas en YouTube. Atento, con el chico, Bueno, pues sí. Además, manteniendo los orígenes rockeros de la canción Sympathy for the Devil, Elvis Shane aporta personalidad con una instrumentación intuitiva y genial, llevada incluso a los sonidos más country, que ha transformado como un nuevo himno para sus directos. Las estrellas más importantes de la actual música americana rinden homenaje a The Rolling Stones, la legendaria banda de rock británica que está celebrando su 60 aniversario de la música, con este increíble disco de versiones titulado Stone... ¿Cómo era, Adela? Stone Cold Country. Stone Cold Country, sí. Me lo he dicho bien. Que está a la venta el 17 de marzo de 2023 y en el que ha participado Elvis. Pero como nosotros no somos muy amantes de las covers, y aunque Elvis lo haya hecho muy bien con esta, en concreto de los Rolling, yo creo que vamos a poner algo totalmente suyo, algo propio, algo de su libreta, como es este, además me encanta el título, Love, Cold Beers, Cheap Smoke, o sea, más o menos como amor, cerveza fría y fumar barato. Básicamente. De su disco Black Slider. Así que, no lo digo más veces, Love, Cold Beers, Cheap Smoke, de su disco Black Slider, de Elvis Shane. We weren't the ones running up and down Main Street. We were the back row sixer in the front seat. Knuckles busted, burning rubber, chasing one thing. Counting pennies on the counter for a Swisher Sweet. Friday Night Live, boys, raise them up high, boys. Throwing bottles at the signs, lighting up the sky. Don't know, just young enough to still wanna. El Congrio Dinámico es un grupo riojano que nace a finales de 2004, pero que no será hasta mucho después que empezarán a, entre comillas, hacerlo bien, ya que cuando se juntaron no sabían ni tocar los instrumentos, los pobres. De hecho, ellos decían que se juntaban para pasar el rato y sus primeros conciertos, como no podía ser de otra forma, fueron para los amigos y gente conocida. Y es verdad, porque no fue hasta el 2006 que por fin graban una primera maqueta. Bueno, fueron dos finalmente, ya que en 2008, dos añitos después, se vuelven a liar la manta a la cabeza y graban una segunda maqueta de presentación. Pero como decíamos antes, se trata de un grupo de amigos que no tienen prisas para hacer las cosas. Además, la formación va cambiando durante todo este tiempo, como bien sabemos, entre amigos y amigos. Por fin se ponen las pilas, en serio. Y podemos decir que la banda coge fuerza y es algo ya contundente desde 2019. Todo el tiempo anterior fue para ir consolidándose, pero como bien ha dicho Della, es en 2019 cuando se ponen en serio a trabajar y a currar y a dar el callo. Vamos, lo que es darlo todo por los inicios y, por supuesto, su primer disco de estudio. Y aquí nos encontramos ahora. En el pasado 2022 se meten en estudio. Ya hemos dicho que en 2019 se lo empiezan a tomar en serio. En 2022 se meten en el estudio y graban su disco debut, digamos, Pez Viejo No Muerde Anzuelo, que acaba de ver la luz hace tan solo unos días. Primer trabajo del Congrio Dinámico con 11 temas muy cañeros y reivindicativos. Como, yo que sé, hay varios que me han gustado, por ejemplo, Mundo Digital, Organízate, Somos Plástico o Libertad, por ejemplo, por poner algunos, ¿eh? Este disco, Pez Viejo No Muerde Anzuelo, ve la luz este 2023. Y por eso, nos lo vamos a poner por aquí. Así que, ¿qué os parece si pinchamos Organízate? Que no nos viene mal un poco de organización. ¿Tú crees? A mí me parece bien. Sí, venga. Pues Organízate de Congrio. De. Es que me sale más natural decir Congrio, más que Congrio. Pues Organízate de Congrio Dinámico. Derrotada sin saber. miedo. Sal, organízate, crea el caos, provoca el miedo. Sal, organízate, crea el caos, provoca el miedo. Sal, organízate, crea el caos, provoca el miedo. Sal, organízate, crea el caos, provoca el miedo. Sal, organízate, crea. Estamos en Tremenda Librería aquí en Granada y vamos a entrevistar a Red Soul Community. Pues como decíamos, estamos aquí en Tremenda, que hay que decirlo con exclamación, con tres exclamaciones de hecho, Tremenda Librería en Granada, y vamos a hablar pues con este grupo de aquí, de Granada precisamente, que se llama Red Soul Community. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Carlos, soy el guitarrista de Red Soul Community, una banda, bueno, que ha ido mutando poco a poco, pero siempre dentro del parámetro de la música jamaicana, actualmente presentando este disco y haciendo un sonido más escapón. Pues yo soy Isa y soy la vocalista de Red Soul Community. Y bueno, ya veis que estamos nada más que dos. En realidad estamos la facción granadina. Nos falta justo la otra mitad, que es la facción almeriense. Nos falta Rubén, que es el batería, y José, que es nuestro bajista. Perfecto, yo justo iba a decir eso, que teníamos que excusar a las dos personas, ¿no?, los dos componentes del grupo que faltan, pero bueno, ya lo habéis hecho vosotros, mucho mejor. Vamos a hablar un poquito, a mí me gusta siempre hacer una pequeña bio, por si hay gente que todavía no conoce el grupo. Según tengo aquí en la chuleta, vuestros inicios fueron aproximadamente 2005, ¿no?, y pronto ya lanzasteis una demo, ¿no?, homónima, ¿no?, que se llamó también igual, Red Soul Community, ¿verdad? Sí, el primer año veníamos de una banda anterior que se llamaba Los Dingos, donde hacíamos también sonidos jamaicanos así más clásicos, y la idea era seguir por esa línea, seguir haciendo música jamaicana pero con un formato más pequeño, porque era complicado tener viento y las formaciones siempre eran muy amplias. Y entonces que empezamos con Red Soul Community y con esas tres personas y buscando la ayuda de un batería, pues grabamos la primera demo, que al final terminó publicada por Whirlpool Records aquí en Granada. Y de ahí ya fue coger velocidad y poco a poco ir haciendo nuevos trabajos. Claro, y no sería ya hasta el 2010 que no tenemos nuestro primer disco, ¿no? 12 cortes, ya un disco, un LP, podemos decir, grande, ¿no?, con sus 12 temas, que se llamó What Are You Doing, y precisamente eso digo yo, que ¿qué estabais haciendo por aquel entonces? Aparte de este sonido jamaicano, como nos estáis comentando. Sí, pues bueno, ya para esa época, para la época de What Are You Doing, ya la verdad que estábamos muy consolidados, ya teníamos una formación más estable, más sólida, ya... Habían entrado y salido muchos músicos, pero ya los que estábamos, funcionábamos, era una maquinaria bien engrasada, y ya estábamos también empezando las giras por Europa, ¿no? Ya What Are You Doing ya se movió por Alemania, se movió por Bélgica, por Francia, y de hecho lo sacó Grover, ¿no? What Are You Doing ya lo editó Grover, que es un sello alemán, ¿eh? Y bueno, pero antes de eso habíamos editado también un EP de 4 temitas, lo había editado Liquidator aquí en la península, y habíamos girado también mucho por aquí, habíamos ya hecho giras por aquí por la península. En eso andábamos, eso es lo que andábamos haciendo. Ese EP que acabas de comentar, ¿tenía, digamos, temas que después aparecieron en What Are You Doing o no? ¿O era totalmente independiente? Porque ese se me ha escapado, ese no lo tenía yo en la bio. A ver, lanzamos el EP con Liquidator, que es decir que fue la primera vez que nos pagaron un estudio de grabación. O sea, todo demás ha sido más o menos más producido y tal, pero fue la primera vez que nos llevaron un estudio como se hacía clásicamente, o sea, antiguamente. El máster pertenece de hecho a Tony Face, que es el dueño de la discográfica. Y de ese EP, si recuerdo mal, solo se grabó uno de los temas, se volvió a grabar, o sea que es una versión totalmente diferente. Para el disco de que grabamos para Grover, ese primer disco, ¿cuál es YouTube? Y bueno, pasamos a 2013 y tenemos, yo nunca aprendo, ¿no? I never learn. Ya me diréis de qué no aprendéis, ahora espero que me lo contéis. Lo mismo, otro disco ya no es un EP tampoco, otro LP, otros 12 temas, Y ya por fin, en 2019, esto que tenemos aquí, que ahora vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de él, que ya podéis ver que ya solo el diseño del disco merece bastante la pena, es bastante bonito. También podéis comentarme, ¿no?, quién lo hizo, ¿no?, y quién, de quién fue todo el proceso. Y bueno, eso, hablarme un poquito ya de todo esto antes de poner el primer tema del disco para que la gente os vaya conociendo un poquito mejor. Te cuento cómo fue el final de aquella etapa Resoul, que corresponde a la I Never Learn. I Never Learn, la verdad que es un poco una expresión esperanzadora, ¿no? La idea es que uno hace cosas y cuando ha acabado de hacerlas dice, todavía no es exactamente lo que quería, y eso te empuja a hacer lo siguiente. No es negativo, es positivo, efectivamente. Y bueno, ese fue el disco que cerró la etapa de Resoul Community, que éramos aquella formación, que bueno, ya cada uno tuvimos ahí un parón grande, cada uno se dedicó a cambiar un poco su rumbo de vida, unos tiraron para Barcelona, otros nos quedamos por aquí, y ahí hay un parón grande que además produce un cambio de estilo y que da lugar a este nuevo disco que tenéis ahora delante, que os lo va a explicar. Vale, pues solo por sumar un poco a la historia del anterior disco, hablar un poco que la producción del anterior disco a este sí que fue un esfuerzo grande porque lo grabamos nosotros mismos, ¿no? Buscamos nuestro propio estudio y el batería pues estaba lanzando su estudio y bueno, fue un poco alargado el tiempo tanto de composición como de grabación. Volvimos a trabajar con la misma discográfica alemana, que es la única vez que creo que hemos trabajado dos trabajos seguidos con la misma discográfica, porque solemos saltar de uno a otro, la verdad que no somos muy, muy cariñosos con las discográficas, pero bueno, estuvimos 2 años con Grover y como dice ella, llegó el parón, porque como todo es cíclico, llegó un momento en donde la gente tenía diferentes intereses, ¿no? La batería tenía otros proyectos, nuestro guitarra quería Barcelona y tal, y nos quedamos pues los tres mismos que montamos Resoul Community al principio. O sea, fue como volver a la línea cero y plantearnos qué queremos hacer, qué nos apetece, qué es lo que nos surge. ¿Queremos seguir haciendo música jamaicana clásica? ¿Queremos seguir por esos derroteros? Y dijimos no. Y cogimos todo el repertorio que teníamos, que debería ser unos 20 y tantos temas, y dijimos no vamos a tocar ni uno más. Y compusimos este disco entero y lo lanzamos. O sea, volvimos, dijimos, ¿qué es lo que nos ilusionaba? Y yo pensaba que lo que a mí me ilusiona todavía, me sigue gustando escuchar aquí con mis 40 años, que y pensaba en los 90, pensaba en la música que me gustaba justo en los 90, la época de la guitarra, grupos como Rancid, grupos como Pennywise, grupos como Operation Ivy. Y dijimos, tío, vamos a hacer ska punk porque nos sale bien, nos gusta y nos sentimos auténticos haciéndolo. No tenemos que disfrazarnos de nada, sabemos qué es lo que nos gusta, sabemos cómo se hace. Y surgió, y intentamos darle pues con el diseño también esa estética que tenían los discos de los 90, y ahí seguimos, muy ilusionados. Mirá qué tío más humilde que ha hablado de todo, pero no habla que la portada la ha hecho él. Bueno, ahora después vamos a hablar, pero después, ¿por qué? Porque ahora vamos a poner un tema, ¿no? Estamos hablando de este cambio circunstancial, ¿no?, de la banda que al final os ha llevado a este estilo, a este rollo ska punk que está muy guapo y que ahora lo vamos a demostrar. ¿Cuál creéis que podría ser pues un buen exponente para empezar a enseñar aquí a la audiencia del amplificador cómo es este estilo ska punk de Resoul Community? Pues yo creo que un tema que va perfecto para definir lo que somos y lo que hacemos ahora es When You Are a Threat, y cuando eres una amenaza, que se llama, ¿no?, y que tiene un vídeo además que nos hicieron. Bueno, un vídeo dibujado que al final resultó una obra de arte mucho más de lo que esperábamos. Bueno, pues When You Are a Threat, ahí lo tenéis, que lo disfrutéis mucho. When you are a threat, when you are a threat, when you are a threat, when you are a threat, Bien, pues no, me acabo de dar cuenta que estamos aquí hablando de un disco que parece que es anónimo porque no le hemos dado el nombre. Se llama Holidays in the City. Y ya que me he dado cuenta de que nos hemos olvidado de bautizarlo, vamos a recordar eso, disco de 2019, que es con el que todavía estáis, digamos, ¿no?, girando. Por cierto, venís a Málaga, que ahora lo vamos a decir también. Hablamos un poquito del disco y de este concierto que vaya a dar en Málaga, que para eso estamos aquí, ¿no?, para promocionar. Bueno, el disco... como te comentaba, la estética que queríamos hacer era que fuese el año 90 y tal, y por supuesto la música va acorde. O sea, lo que nos interesaba es que tuviese ese sonido años 90, melodías sencillas para bailar, que lleguen rápido, temas cortos. Y el nombre de Holiday in the City es por lo que sufrimos básicamente aquí siempre. Granada es una ciudad que se muere en verano, y los que nos quedamos siendo los dueños de la ciudad, pero la verdad que no se pasa demasiado bien. Aquí tenéis este pobre esqueleto con su helado que... Que bueno, que en la contraportada lo pierde y se le cae al suelo, pues eso es lo que suele ser el verano aquí en Granada. Ya nos gustaría que fuese como los de Málaga, que tenéis ahí vuestra playa, que bueno, que vamos a visitar ahora, como tú comentabas, para presentarlo. ¿Y por qué tanto tiempo? Bueno, pues imagino que todo el mundo lo sabe. Lo sacamos en 2019 y nos comimos una pandemia, como se ha comido todo el mundo, ¿no? Entonces, apenas lo pudimos girar. De hecho, la formación primera no teníamos ni un batería fijo todavía para poder girarlo. Y no ha sido hasta hace apenas unos meses que hemos conseguido que entrase la pieza perfecta que encajase con el ideal que tenemos como banda nosotros, y que empiece a funcionar esto y que podamos girarlo y disfrutarlo, que es lo que vamos a hacer allí en Málaga, en la sala Velvet. Venga, vamos a decirlo ya bien. Fecha, vamos. Pues estaremos en la sala Velvet de Málaga el día 4 a partir de las 9 de la noche. Que no se quede nadie fuera. Ya me está llamando gente y escribiéndome porque parece que hay ganas de fiesta allí. Tenéis posibilidad de comprarla anticipada. No dormáis en los laureles, que después en la puerta se pasa mucho frío. Eso es. El próximo fin de semana, ya lo sabéis, tenemos aquí a los Red Soul Community. Por cierto, Red Soul Community, ¿verdad? Presumiendo de esa comunidad del alma roja. El nombre del grupo también es sugerente. ¿Hay un motivo? ¿Hay una explicación del nombre? Bueno, pues el nombre Red Soul Community, yo la verdad que he de confesar que no es, a efectos prácticos, no es el más indicado, porque en un cartel es muy difícil de cuadrar. Siempre, por favor, en horizontal, porque si lo pones en vertical te sale una columna bien fea. En todo caso, Red Soul y abajo Community. Al final, por aquí nos llaman los Red Souls. Y bueno, pero en su momento pues se hizo aquellos tres que nos quedamos solos, que se vino abajo los dingos y queríamos montar este nuevo grupo, pues empezamos a pensar nombres, escribimos la lista, fuimos descartando tal y cual. Y esto del Red Soul nos pareció que era una imagen bonita, ¿no? El rojo apasionado que está en movimiento, que es incandescente, que quema y que arde, ¿no? Y nos pareció que era una buena imagen y que nos podía representar, y de ahí viene el nombre. Bueno, ante este tipo de cosas ya se sabe, vamos a lo fácil, y si hay algún problema en los carteles, pues se pone un RSC grande y debajo Red Soul Community y ya está, que tampoco pasa nada. Hemos hablado un poquito de las influencias actuales, ¿no?, de por qué este cambio, que me imagino que ya esta va a ser la línea, ¿no?, que va a continuar el grupo, ¿no?, me imagino, ¿verdad? Estamos ya grabando cosas nuevas, ¿no? Es lo que pasa, sí, tengo cosas. Pues eso, ya que estamos grabando cosas nuevas, me imagino que todavía no podremos decir nada, pero eso, y me estáis comentando que sí que va a ir un poco en esta línea, solo por saber, si podemos, si se puede saber, ¿está pensado, o bueno, no tenéis prisa, no tenéis fecha, está pensado para cuándo vais a sacar algo nuevo, o todavía es pronto para decirlo? Bueno, lo que hemos grabado ha sido una cosa pequeñita, quiero decir, no es un LP. Ahora, aunque tenemos temas para grabar un LP, estamos intentando... en nuestro espíritu viejuno del año 90, amoldarnos a lo que es el sistema musical ahora. Quiero decir, nosotros somos del EP, nos gustan los LP, nos gusta el formato donde tú te pones un grupo, empieza y a los 45 minutos acaba, ¿vale? Entonces es un poco duro para nosotros adaptarnos un poco al nuevo sistema de música y plataformas digitales. Entonces nos hemos dado cuenta que, bueno, que a lo mejor no merece la pena hacer un esfuerzo tan grande ahora mismo, y es mejor grabar un par de temas, que es lo que hemos hecho, y tratar de acompañarlos con un par de vídeos. Porque al final lo que nos gusta es tocar en directo, ¿no? Y es lo divertido y lo que nos da más experiencia. Entonces, la idea ahora mismo es que hemos grabado un single, sobre todo por tener guardado el espíritu que tiene la banda ahora mismo. Hemos caído, como dice Isa, dos granaínos y dos almerienses que nos llevamos muy bien y que estamos entendiendo la música de una forma muy parecida, y merecía la pena grabarlo y dejarlo guardado porque no, nunca sabes lo que puede pasar. La línea musical va a ser la misma. De todas maneras, Jan Rebco está ahora mismo reeditando el disco, que saldrá en otro color, o sea que tendremos discos de este todavía para rato. Y el single, pues posiblemente presumimos que saldrá otra vez con ellos, porque la experiencia con Chuck, que es el dueño del sello, que el sello es americano, está en Chicago, siempre ha sido muy buena y muy fluida. Creo que ha sido la persona más fluida con la que hemos tenido siempre contacto con el tema discográfico. Y hemos salido en varios recopilatorios. En esta época de pandemia también algunos temas han salido en recopilatorios suyos y tal. Entonces yo creo que seguiremos trabajando con él y esperamos que el single salga pronto. Pero todo eso depende también mucho de las prensas, de cómo se funciona la industria, porque es que el tema de los vinilos te dan fecha, para lo mejor entrega hoy y el plazo es un año. Porque evidentemente tiradas pequeñas de grupos alternativos se quedan al fondo de la fila, y tiradas más grandes como ahora, porque hay muchísima gente ahora que bueno, que es súper comercial y se está enganchando el vinilo, pues tienen mogollón de copias y evidentemente te dejan ahí al fondo, ¿no? Pero sí, que saldrá pronto, yo espero que sí. Hay quien se ha pasado los vinilos, como bien dice, e incluso los casetes, he visto por ahí de nuevo, digo, vuelven los casetes, estamos volviendo hacia atrás. Yo también soy de los que me pongo discos completos, de hecho valoro mucho los discos completos, eso que siempre se piensa, ¿no? De, esta se nota que es de relleno, esta no. Pero es verdad que tenemos que amoldarnos a lo que hay. Ahora parece que la cosa va single a single, videoclip a videoclip, por desgracia. Tenemos que seguir esa rueda porque es la que todo el mundo lleva, aunque no estemos de acuerdo. Y seamos en ese aspecto un poquito viejunos, como bien has dicho. Pero bueno, no pasa nada. Yo esperaré al trabajo completo. Aunque, por supuesto, haremos promoción de cada single. Vamos poniendo otro tema, ¿no? Yo creo que además acabamos de hablar de eso, ¿no? De single a single, vídeo a vídeo. Tenemos más vídeo, ¿verdad? De este Holidays in the City. ¿Cuál podemos poner ahora? Pues yo creo que el tema que podríamos poner ahora se llama One Heart y diríamos que es el single de este disco. Y bueno, una canción que habla de cuando andábamos tochabeas por la calle y lo que estábamos locos por tener una banda y tocar con alguien y que nos dejaran tocar en cualquier lado. Íbamos también enterándonos cuáles eran los bolos que eran gratis para poder ir a verlo, ¿no? La obsesión era poder tocar y hacer música. Y de eso habla esta canción, se llama One Heart. Os dejamos aquí con One Heart de Red Soul Community. Of glory. Bueno, pues seguimos aquí en Tremenda Librería, no nos hemos escapado. Muchas gracias, por supuesto, por dejarnos este espacio y muchas gracias a vosotros por estar aquí. Yo ahora, ya sabéis que este es mi momento final, siempre os dejo libre, podéis hacer la promoción que queráis, pero he dicho que voy a hacer una jugarreta aquí a un señor que está por aquí detrás y si no, que no hubiera venido. Se llama Julio, de Voodoo Management, y es el que os lleva ahora, ¿verdad? La agencia de management que os lleva. Y él siempre me ha dicho, a ver si le pongo los colores, cuando él me dijo, tío, tengo un grupo nuevo que te va a encantar. Me recuerda mucho a The Interrupters. Entonces, quiero saber si es así como entró y bueno, y cómo fue la cosa. Venga, entra, Julio, no, que no te dé vergüenza, preséntate. Yo estoy mayor, ¿eh? ¿Qué quieres que te hable? Pues bueno, ya promo del management lo estás haciendo. Siempre, ¿no? Eso de cómo contactaste siempre con ellos y cómo pues, tan interrupters. Fueron ellos. Ahora que me acuerdo, fueron ellos. ¿Sí? Porque creo que vino de rebote de otra agencia de Granada. Sí, de Raquel. Exactamente. Y me dice, tengo un grupo de reggae y tal y cual, pero yo no manejo estos temas, no sé qué. Digo, pues no, envíamelo. Y cuando lo escuché, digo, ¿qué coño? Pues si esto es de Interrupter. Y la otra me dice, ¿Interrupter qué es? Digo, cállate, déjalo porque... Digo, lo tuyo es un rock progresivo, toda la historia, y tú déjame a mí. Y claro, y cuando hablé con Carlos y salió la palabra Interrupter, al día siguiente me dice, eres el único que has dicho de Interrupter y no queremos ir contigo. Pues ¿fue, pásale, pásale el micro, quiero saber su opinión. No fue eso, simplemente llevamos mucho tiempo trabajando solo, siempre un poco cansado ya, ¿no? De pelearlo nosotros. Dijimos, seguro que hay alguien que pueda apreciar nuestra música también y luchar con nosotros, ¿no? Porque es verdad que hemos trabajado con agencias, pero no de manera exclusiva. Habíamos trabajado con Wilpun y tal, te llaman por un bolo que falta, o Rubén también nos llamó para alguna cosa también, de Rosound. Pero claro, estábamos buscando a alguien que se comprometiese con nosotros y que le gustase. Claro, mandamos el mensaje y me dice enseguida las dos o tres bandas de referencia que tenemos y que nos gusta. Interrupter es moderna y es verdad que bebemos mucho de ahí. Es una banda que nos ha encantado, que es coetánea a nosotros, pero igualmente sabe de Rancid, ha hablado de Operation Eve y digo, es que eso es lo que queremos. Entonces dije, podés tener a alguien que entiende lo que te gusta hacer, que entienda la gente a la que quieres ir a tocar, porque nos encanta tocar para todo el mundo, de verdad, pero muchas veces hemos tenido la sensación de, como decía, de estar con el vestido equivocado en la fiesta equivocada, ¿no? Siempre como, digo, la gente decía, muy guay, pero la gente no era la que iba a saber apreciar eso, ¿no? Y dijimos, pues con Julio seguro, macho. Y después estuvimos mirando, claro, miramos también ahí las bandas que llevaba, digo, evidentemente este es el rollo que nosotros queremos. La verdad que con respecto al 4, pues nada más que deciros, invitaros a que vengáis porque, mira, nosotros, bueno, en estos últimos tiempos que ya somos padres de familia, personas que trabajan y todo eso, pues el tiempo que tenemos es muy poco y entonces lo que hacemos es disfrutarlo, aprovecharlo al máximo. Es decir, que cuando nosotros nos subimos al escenario es para reventarlo. Nosotros queremos que lo paséis bien, pero sobre todo nosotros nos lo pasamos muy bien. Entonces yo aseguro a todo el que venga el próximo día 4 que se lo va a pasar muy, muy bien, que nos vamos a hinchar de bailar, que lo vamos a dar todo. Así que yo invito, animo a que vengáis. Nada, que muchas gracias aquí a Lampi por venir y echarnos esta entrevistilla, que hacía mucho tiempo que no nos entrevistaban, por cierto, estamos un poco oxidados. Y muchas gracias a Tremenda, que nos ha abierto muchas veces la puerta también para esto y para hacer exposiciones de otros trabajos que he hecho. Y nada, que eso, que el 4, que hay que reventarlo y que en el último concierto que tocamos vino la policía, a ver si lo conseguimos otra vez. Pues nada, muchas gracias, como digo siempre, a vosotros. Que venga o no venga la policía, pero que lo pasemos bien. Y nada, encantado de estar aquí en Granada. Ahora nos iremos a tapear por ahí, ¿no? Julio me llevará, ¿no? Digo yo, ¿no? Ya que estamos. Que lo dicho, que todo vaya muy bien el próximo 4. Invitamos a toda la audiencia del Ampli, por supuesto, a que os paséis por allí. ¿Y tenemos algo más a futuro o todavía es pronto para decir alguna otra fecha? Julio nos va a llevar a Alicante a un festival que nos hace mogollón de ilusión. Que bueno, así un festival alternativo también, donde vamos a poder contar con un montón de bandas potentes. Nosotros estamos intentando movernos, la verdad que venimos ahora justo venimos de un montón de conciertos que hemos ido tocando, porque la banda estaba casi recién comenzada y hemos puesto a punto la batería para que Málaga fuese un éxito. Y entonces hemos tocado mucho por aquí, con el gusto de poder colaborar también con colectivos que trabajan temas sociales y tal. Entonces, la verdad que ahora mismo estamos abiertos a lo que salga, pero bueno, que aquí Julio nos va a estar preparando una buena sorpresa para este verano. Muchas gracias y nos vemos el próximo fin de... A ti te salía con Río, pero yo he leído todo el rato Grupo Dinámico. Yo no sé por qué. Escúchame. Es que, Bienvenidos a la Dislexia. Grupo Dinámico, pero yo pensaba, pero si no pone grupo, ¿por qué leo grupo? Porque hay un grupo que se llama Dúo Dinámico. Y tú con Grío. Puede sonar más a eso, no sé. Me hace una gracia. Me hace una gracia. Con Grío, digo, ¿dónde está el acento? Es la I. No sé, pero me sale más natural decir con Grío que con Grío. Bueno, podemos hacer la despedida, como no la tenemos pensada como siempre, hablando del congrio, si quieres. Bueno, el congrio, sí, del semipolar, o de las toses. Bueno, mira, podemos empezar con el congrio y como va a salir toses, pues hablamos de las toses. Eso sí, va a... Ahora no tosemos ni una puta vez. Puede ser también. No tosemos más. Eso lo decís por vosotros. ¿Qué se acaba de escuchar? ¿Escucha papá? Eso es mi niña que entraba aquí a tocar el móvil. ¿Que para qué me toca el móvil? Ya sabes lo que va a salir. Que no me puedo reír. Bueno, pregunta importante. ¿Congrio o congrío? ¿Congrío por qué? O sea, no sé, tú dale con el congrío, dale con el congrío. Pero ahí no hay una tilde en ningún sitio. Ya, pero no es más cómodo a la hora de pronunciar decir congrío. ¿Qué, no? ¿Congrio? No, yo creo que es más fácil decir congrio. Pues a mí me gusta. Mira, yo voy a ir a esto de la Real Academia de la Lengua. Pero si eso no sirve para nada. ¿A qué vas, hombre, a ir allí? Sirven para admitir concreta. Pues por eso. Pero como vulgarismo. Vale, pues yo voy a meter como vulgarismo. Congrio. Tú, pasé malagueño, tú eres poco de pescado, No, hombre. Pero que me sale más fácil decir con grillo. Yo creo que a nadie. Es del la primera mundo vez que lo ves escrito. Puede ser. ¿Nunca has comido con grillo? Creo que no, también. Es probable que no hayas comido con grillo y por eso te suena raro, porque. Yo es que soy más de boquerones. Lo típico, ¿no? Cosas. Bueno, la friturita. ¡Uy! La tos, ya empezamos. No, de la. Ay. Que si tú empiezas, yo empiezo también. No, mi problema es que no me puedo reír. Entonces, si empiezo a reírme ya, me sale la tos. Si me sale la tos, ya. Vosotros no habéis salido de carnaval, que yo sí. Ya, pero yo soy muy delicada. Yo no, yo soy aleatorio. Lo mismo te puedo aguantar un tsunami que lo mismo me soplas y me muero. Yo generalmente me pongo mala. Desde que entré en EADE, porque justo al entrar en EADE fue cuando empecé con las gargantes. Cuando vaya. Bueno. Ya le vas a la culpa. Ya le vas a la culpa. No. En segundo de carrera, ¿sí?, es cuando empecé yo cuesta abajo. Y yo ya desde ahí hasta la muerte, creo yo. No, pero es verdad que yo también cuando entré en EADE, antes de EADE, estaba yo súper bien. Luego, vaya, qué casualidad. EADE nos quitó la vida poco a poco. Por eso los altos directivos siempre dicen. EADE aprieta pero no ahoga, o sí, ¿no? No, EADE aprieta, ahoga y te deja secar la cuesta. Cállate, pero chicos, me estoy acordando de lo que me costó el título. Y no ha venido todavía. Nos despedimos aquí antes de que nos echen y no podemos ver ningún programa más. Antes de que te echen a ti. Es verdad, encima me estáis poniendo a mí en un brete, mamones. Venga, anda, hasta el próximo programa. Adiós.